Hay paro de trabajadores de la prensa gráfica en todo el país, convocado por la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Aquí en nuestra provincia, los trabajadores del diario La Arena, el diario La Reforma, el diario El Diario, están llevando adelante medidas de fuerza y a su vez están solidarizando con lo que están sufriendo 48 trabajadores y trabajadoras de Clarín AGEA, que fueron despedidos durante el fin de semana por correo electrónico, a quienes se les impide que puedan ingresar a sus puestos de trabajo, o siquiera a recuperar sus bienes personales. La empresa valló la entrada y no pueden ingresar a buscar sus cosas a su lugar de trabajo en el que estuvieron 20 años, 15 años, 10 años. Pues bien, en ese marco, desde la Plaza San Martín, donde estuvieron nuestros compañeros del CIPREN La Pampa, ya sabemos, yo también soy integrante del CIPREN La Pampa, así que no solo me solidarizo, sino que estoy ahí participando desde acá. Obtuvimos la voz de nuestro compañero Gustavo Laurnagaray, trabajador del diario El Diario, a quien escuchamos. ¿Les parece? ¿Estamos, Vindia? ¿Lo tenemos? Ahí está buscando el audio nuestra compañera para poder de primera mano conocer cuál es la situación. Ya lo tenemos, dale. Yo iba a recibir 24, 28 horas un telegrama, cosa que no ha pasado todavía, pero bueno, se ha dictado una conciliación obligatoria. Intervino Secretaría de Trabajo de Buenos Aires, Secretaría de Trabajo de Nación. Hoy hay un correo a todos los trabajadores para restablecer las contraseñas. O sea, hoy en alguna manera se ha acatado la conciliación obligatoria. Ayer no la había acatado el diario, no dejaba entrar a los compañeros y compañeras despedidos, no les restablecía el correo. Hoy la ha acatado, o sea, la verdad que es un triunfo de los compañeros y compañeras que están movilizando en Buenos Aires y en el CIPREVA, porque bueno, han logrado que la empresa se siente, cosa que no ha pasado en otros lados. ¿Y cuál era la justificación del despido? La justificación es una reconversión digital, cosa que es mentira, no pues, digamos, por la nómina de compañeras y compañeros que fueron despedidos no encaja en esa explicación. Hay cuatro fotógrafas, todas las fotógrafas de la sección fueron despedidas, o sea, fotógrafas de muy buena calidad que han participado en premiadas, fueron despedidas. Despidieron redactoras jóvenes que estaban en distintos temas, por ejemplo, en movilidad, en temas muy modernos que tenía la sección, los han despedido. No hay una característica que ha sido, o sea, no han despedido a gente con muchos años porque no se adaptaba, no han despedido secciones, bueno, han discontinuado o van a dejar de publicar la revista Pymes, que la hacía AGEA. Ese grupo es el que han echado. ¿Vos cuántos años? Bueno, ahí estaba entonces nuestro compañero Gustavo Laurnagaray poniendo un poquito de información a esto que está sucediendo en conjunto de trabajadores y trabajadoras de Clarín. Ayer conversaba yo con uno de los delegados también por la tarde y me decía que en Clarín hay alrededor de, por lo menos en esta parte de AGEA, ¿no? Y en términos de laburantes periodistas en el que confluyen fotógrafos, fotógrafas, diseñadores, diseñadoras, y también obviamente cronistas, son alrededor de 400 trabajadores y trabajadoras. Esta decisión de ir menguando la planta, es decir, limpiando la planta de laburantes, tiene que ver con que ellos quieren pagar menos y tener más rentabilidad, porque es probable que ingresen nuevos laburantes a GEA Clarín, pero claro, ya con la exigencia de ser multitasking. Ya no estás nada más para cubrir tu puesto de redactor. Ya tenés que redactar e irte con un celular de última gama probablemente y también traer la foto. Y también si podés hacerte una edición de video. Eso es lo que está sucediendo. Lo que quieren además es transformar las plantas de laburantes y incorporar suerte de personas robotizadas que acepten hacer todo por el mismo precio. Por eso, de veras es ayer cuando el Ministerio de Trabajo hizo una auditoría en el lugar y comprobó que no estaban en sus puestos de laburo los trabajadores, aun cuando había dictado la conciliación obligatoria, que implica retrotraer el conflicto 15 días atrás, se comprobó, se corroboró que a la empresa no le importa que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria y acatar lo que dice el máximo órgano del país, que se supone regula las relaciones laborales. Tomó una decisión de una manera unilateral, inconsulta, de manera intempestiva, y ya está, Clarín. Eso es lo que hace con sus laburantes. Bueno, hay que estar atentos, atentas, para que no nos avancen estas formas, que son de contagiarse bastante, las explotaciones que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras. Ya venimos.